por Andrés y por Victoria, Geografías Imaginarias, Dibujando Fronteras. ¿De qué estamos hablando? Se lo vamos a preguntar. Lo saludamos, Andrés, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien por allá? Bien, bien, muy bien. Bueno, para comenzar, preguntarte de qué se trata este proyecto, cómo nace Proyecto Medio Mundos. Bueno, Proyecto Medio Mundos hace casi 4 años, en el 2015 más o menos. Yo soy de Santiago, Chile, Victoria de Tres Isla de Buenos Aires. Nosotros nos conocimos en Montevideo hace 10 años. Y después de una ida y venida, yo me fui a vivir a Argentina con la idea de recorrer Latinoamérica en algo, viajar al mismo tiempo, pero ya de las vacaciones. Empezó el proyecto de comprar la combi, un emprendimiento de encuadernación artesanal, y hace 2 años ya estamos viajando en la combi recorriendo distintos países. Bien, ¿y cómo ha sido ese recorrido? ¿Con qué se han encontrado? ¿Cómo es la respuesta con quienes se van encontrando? Es genial, en realidad vamos viajando por, tratamos de ir por lugares más chiquititos, a veces vamos a ciudades muy grandes como Mendoza, como San Rafael o Capitales, pero no han tratado muy bien toda la gente. Ya llevamos recorrido una parte de Argentina, de Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay, y ahora vamos de nuevo para Chile en unas semanas más, y vamos hacia el norte yendo para Perú, Ecuador y Colombia, pero también en tiempo, bastante tiempo más. Bueno, hermoso. Entonces, yendo para Chile, van a pasar por Mendoza. Exacto. Ahora estamos en San Rafael, y después nos vamos para Mendoza, la capital. Vamos a estar en Godoy Cruz y en Guaymallén, donde nos va amigo. Y el día viernes vamos a dar un taller ahí en el Centro Cultural Ana Frank. Muy bien. Allí en el Centro Cultural Ana Frank se va a llevar a cabo este taller, que es de experimentación plástica. ¿De qué se va a tratar? ¿A qué vamos a invitar? Exacto, son para niños. Vamos a dar dos talleres, uno el día viernes de encuadernación y uno el día lunes de imaginarias, de experimentación plástica, que es nuestro taller cabecera. Principalmente lo vamos realizando en todas las ciudades, y tiene que ver más que nada con hablar del tema de las fronteras, que en su acepción más básica, que sería un límite, y de integración. Nosotros les damos a los chicos un mapa que ellos lo tienen que intervenir, intervienen con collage, con lápices, con colores, con témpera, con lo que tengan, y crean su propio mapa, crean su propia ciudad, su propio país, le ponen un nombre, y nosotros esa información la vamos guardando, y queremos en un tiempo más hacer un libro o algo editorial. Andrés, se te entrecorta un poquito, no sé si ahí tenés buena señal. Estamos medio en el sector de Quinta, acá quedará, acá sí, se escucha por ahí. Ahí mejor. Bien. Es más que nada, es un taller de experimentación plástica donde los chicos que llevan a cabo un espacio imaginario y lo pasan a un espacio. Es profe de licenciada en artes plásticas, entonces ella la quita. El taller, esto lo vamos trabajando entre los dos. Bien, y para quienes quieran acercarse, ¿cómo tienen que hacer? Se tienen que acercar al Ana Frank el día lunes. Centro Cultural Israelita, la sala Ana Frank. Sí. A las 18 horas. Perfecto. ¿Y se pueden inscribir, sino algunos teléfonos, puede ser? Exacto, pueden ser nuestros teléfonos, o por correo, o por Facebook, como les quede más fácil. Si quieres te doy mi teléfono. Dale. Es 2983, la característica. Sí. 408-451. O si no, directamente. Por Facebook. Por Facebook, Medio Mundo, sí. Medio Mundo, en Instagram, que es medio.mundo. O por WhatsApp, como les quede más, dar un mensajito, nosotros lo vamos inscribiendo. Muy bien, perfecto. Entonces, a inscribirse, a ser parte de este taller, y bueno, que donde se va a estar trabajando también todo lo que tiene que ver con las fronteras, ¿no? Exacto, la frontera, la migración, cómo nos vemos con nuestros vecinos, con nuestras ciudades vecinas, más que nada que la frontera, a pesar de ser un límite divisorio, lo que más es nos integra más lo que nos separa. Y más en estos tiempos que se está tan en boca el tema de la migración. Absolutamente. Andrés, un placer hablar con vos. Te mandamos un abrazo grande desde acá. No, un abrazo para usted y los esperamos estos días. Que dale. Estén muy, muy bien. Dale, dale. Esperemos se sumen.